Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos, damos comienzo a nuestro Politicón de hoy, 11 de diciembre de 2014, aquí, desde Caballito, Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politicón es un programa producido por Rodolfo Dininger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Camilo Dapena y quien les habla, Abel Ali. Ustedes saben siempre que pueden encontrar mucha información en nuestro sitio, en www.politicóncomuna6.com.ar. Allí tenemos, por ejemplo, bueno, los resultados de las elecciones en la coordinación del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito, que se realizaron hace poco. Estuvimos en nuestro programa pasado comentando ese tema. Hoy me toca llevar adelante el programa solo por una serie de vicisitudes. Rodolfo Dininger se encuentra en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se está llevando adelante, bueno, el tratamiento de un sinnúmero de expedientes, de proyectos de ley, entre ellos que figura para lo último en el temario, conforme hablé hace un ratito, me contaba Rodolfo Dininger, el proyecto de rezonificación de las dos manzanas y media que IRSA tiene o aduce su propiedad allí en Avenida Avellaneda al 1300. Bueno, nos vamos a poner en contacto con él en el curso del programa para, bueno, que nos actualice a ver cómo va eso. Es probable que se trate muy tarde y, bueno, que tal vez exceda el tiempo de nuestro programa. Sofía Negri hoy está con una reunión social, así que no nos va a acompañar. Camilo está estudiando, cosa que se lo merece la cultura del país en general. Y yo estoy aquí sosteniendo las banderas del Politicón. También estamos esperando en este momento a Andina Fraga, nuestra invitada del día hoy, comunera por el Frente para la Victoria aquí en la Comuna 6. Y bueno, cambiaremos el orden, pensamos empezar con esa entrevista y después seguir con el tema del shopping y ver cómo están llevándose adelante las cosas. Entre ellas, ayer hubo una movilización por la tarde a las 6:30, aquí en Rivadavia y Acoite, José María Moreno, una movilización bastante importante que estuvo motorizando el espacio en defensa de los espacios públicos. Es el encuentro en defensa de los espacios públicos. Y vamos a ponernos en contacto también con el comunero Martín Guiomi, que estuvo allí y que estuvo haciendo una movida bastante grande para oponer, bueno, para manifestar la oposición a esa rezonificación de las dos manzanas y media del shopping de Caballito. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Seguimos, amigos, en nuestro programa de hoy. Estamos por ponernos en contacto con Martín Guiomi. Para aquellos amigos que es por ahí la primera vez que nos sintonizan aquí, venimos ya desde el 2008 en Caballito, llevando adelante una batalla contra un proyecto que es un proyecto para rezonificar dos manzanas y media en Avenida Avellaneda al 1300, cuya propiedad aduce IRSA, una empresa que, bueno, es la propietaria de los 13 shopping más grandes que hay en la Argentina. Allí hay un presentado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que curiosamente lo presenta el jefe de gobierno. No lo presenta la empresa, no es un pedido de la empresa, es un pedido del jefe de gobierno. Y bueno, estuvo tratándose esto la semana pasada en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una reunión conjunta entre la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Planeamiento. Y allí salió un despacho firmado por la mayoría, legisladores del PRO, para que sea tratado en legislatura ese proyecto de rezonificación. Estamos en contacto con Martín Giomi, comunero, por Camino de los Libres, de aquí, de la Comuna 6. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Todo bien. En principio te queríamos preguntar, porque ayer hubo una movida importante acá en Caballito por la tarde. Se reunieron muchos vecinos, organizaciones, muchos vinculados al encuentro por la defensa del espacio público allí en Rivadavia y Acoite, para rechazar una vez más esa rezonificación de ese predio en Avenida Avellaneda al 1300. ¿Cómo fue la cosa? Bien, se hizo una juntada de firmas en la calle, se cortaron unos dos carriles por un ratito, vinieron medios de comunicación y pudieron ver algo que es muy importante, es que cómo está firmando la gente apoyando el parque, que hace cola. Había tres mesas llenas de gente y de la gente pasaba con unos carteles muy muy bonitos, muy ilustrativos de la problemática. Y bueno, acá estamos en la legislatura, que hoy en la mañana también un corte importante de Betty Rivadavia, que mayoritariamente participó la CANE, que había hecho una gran campaña de difusión y no había todavía manifestados en la calle. Y bueno, esperando qué pasa hoy, que todos tenemos la sospecha de que no se va a tratar, pero hasta último momento no lo podemos saber. Ahora se está discutiendo el presupuesto, la ley tarifaria. Es la verdad una sesión que recién se va a saber a eso a las 2 de la mañana o quizás antes, qué pasa con el destino del shopping de Caballito, que por lo que venimos viendo hace semanas, nosotros sostenemos que el pueblo no tiene los votos que necesarios para aprobar la iniciativa, y por más que han salido por todos lados, y salió Ritondo en el programa de La Nata, o sale, por ejemplo, los medios como La Nación, que no llegan con los votos, la realidad es que siguen el temario y hasta último momento no se sabe. En caso de que no llegue a suceder esto, entre todos los que estamos participando, de las distintas organizaciones, vecinos, lo que queremos hacer es, el miércoles que viene, salir a la calle para realmente que este proyecto no avance. Pero bueno, ojalá que el proyecto se caiga hoy, se caiga ahora, y bueno, y esperemos que no aparezca los 31 votos. Hay una sospecha con Ocaña, con su compañera de bloque, su marida, dos legisladores de los 31 que necesita el PRO, pero porque le han aprobado una ley para beneficiar a los jubilados, pero es una ley que propiciaba a ella y que son realmente muy pocos subsidios que se van a poder resolver, que seguramente lo va a manejar ella. Entonces había una sospecha de si ella no era la que aportaba los votos, porque también aportó los votos en el tema del plan maestro de la Comuna 8 que se acaba de votar. Así que bueno, estamos a la expectativa y de paso te hice una crónica de cómo venía todo acá. Sí, me hiciste una crónica excelente. Quería preguntarte dos cosas. En principio, ¿están los 60 legisladores en sus bancas? ¿Vos sabés eso? ¿Tenés data? No, hay 59 legisladores porque creo que Tayana está enfermo. Ah, Tayana, que ya había manifestado el bloque de Frente para la Victoria que iba a votar en contra. O en sea, contra, sí. Claro. Sí. Siguen necesitando. No es un problema, porque no es una votación que se resuelve por mayoría simple, es decir, se cuenta todos los que están presentes en el recinto y de esa forma se vota el bloque que tiene más votos gana. No es así. Acá están pidiendo la mayoría especial porque está regulado así por la Constitución, por el artículo por el artículo 80 de la Constitución, donde acá se necesitan 31 votos y el PRO tiene 28, así que el PRO no faltó ninguno. Y bueno, estamos viendo quiénes son los tres valientes que se animan a votar esta iniciativa después del rechazo que hubo, que la verdad que con todos los años que hay que viene pasando esto, la verdad que después de estos conflictos estamos saliendo todos muy fortalecidos, y antes plantear el tema del parque parecía una locura, y ahora la locura es plantear el tema del shopping y esa batalla de ideas que se viene en el barrio, también al calor de haberlo sufrido, ¿no? Haber sufrido corte de luz, de sufrir la poca cantidad de espacios verdes y de todo lo que también uno se sufre, también la lucha, logró que hoy la discusión sea distinta, así que estamos, si bien nos pone mal estar acá discutiendo esto, cuando estás en la calle y ves cómo reacciona el barrio, la verdad que te pone muy contento. En realidad eso fue lo que hizo que hoy ninguno se quiera animar a votar una cosa como esta, ¿viste? La otra pregunta, Martín, que te quería hacer es esta. Vos pasaste muchos años en legislatura de Ciudad de Buenos Aires en condición, sí, de asesor. Y, cuatro años, y quería preguntarte... Una eternidad. ¿Cómo? Una eternidad, 4 años, acá es una eternidad. Y 4 años es un tiempo, ¿no? El tiempo lo pasa acá. Hoy empezó temprano la sesión, creo que a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Sí, hoy empezó a las 3 de la tarde, pero fue una jornada larga porque estuvimos a las 9 y media con el corte de Nacoiti Rivadavia. Claro. Y de ahí nos vinimos con el camioncito de la... el camioncito del encuentro de Defensa del Espacio Público, que estaba ahí, con unos camiones también de la CAME. Vinimos todos en caravana, nos vinimos a la legislatura, que fue una jornada muy larga. Estuvieron los centros culturales, estuvo gente de ATE por el tema de presupuesto, estuvo el tema de reclamo de vivienda. Y bueno, hubo en un momento con los centros culturales vinieron como 1.500 personas, realmente una convocatoria importante. Así que bueno, esto continúa. Justo ahora estaba fuera de la legislatura intentando descolgar los últimos carteles de shopping para ya poder guardarlos y que no queden solos en la calle, porque logramos entrar todos al recinto. Ah, mirá qué bárbaro. Lo que yo te quería preguntar en función de esa experiencia tuya de 4 años es lo siguiente. La sesión empieza a las 3 de la tarde, va a terminar a las 2 de la mañana, es una sesión de 11 horas. ¿Qué es esto? ¿Vocación de trabajo de los legisladores? ¿Por qué sucede esto? Es como una cuestión mágica, ¿no? Que sucede siempre a fin de año. Siempre que se vota el presupuesto es un quilombo. Y tardan un montón porque se negocian leyes. Si no se atara una ley con otra sería mucho más sencillo. Y la otra cosa también que lo que yo estoy viendo es que igualmente, aunque no tenga los votos para una iniciativa muy controvertida, ellos te la meten en el recinto igual para generar tensión, para mostrarle a sus verdaderos representados, que es el grupo IRS en este caso, de que ellos están hasta las últimas consecuencias y se bancan todas, porque no hay prensa, porque la prensa se va, porque los vecinos se desgastan. Pero bueno, a veces se aprueba con tanta velocidad leyes tan importantes que cuesta entender, ¿no?, el funcionamiento de este lugar. Cuesta entender que con tanta rapidez se resuelvan cosas que tienen efectos importantes. Acaban de cambiar la ubicación de la línea H. Pasaron de eso, le quieren ceder 45 hectáreas al club de golf. Después ahora están... La ciudad es una ciudad que tiene mucho recurso económico. Tiene un presupuesto de 80 mil millones proyectado. No sé si se logra tomar dimensión de lo que son 80 mil millones, pero realmente es una cifra muy importante. Es el tercer presupuesto más grande de la Argentina. Y realmente, no sé, por ejemplo, ahora votaron un beneficio para los jubilados, que aquellos que tenían juicios con el ANSES, con la sentencia ganada, podían adelantar el pago de la sentencia, que estaba tardando muchísimos años, hasta había casos que tardaba 10 años y la gente se moría y no podía disfrutar en vida esa lucha de tantos años. Entonces ahora la legislatura le va a otorgar el beneficio del gobierno de la ciudad, a través del Banco Ciudad, le va a otorgar ese beneficio a los porteños, y poniendo en evidencia que la ANSES es un desastre. Ahora, la realidad es que le dieron 10 millones de pesos, y con esos 10 millones de pesos nada más se le podía pagar a 40 personas. Entonces, bueno, es una cosa con el manejo con la plata que es una cosa increíble, ¿no? Ahora, el efecto publicitario de esos 10 millones de pesos sobre la masa de jubilados es fantástica realmente, ¿no? Es importante, ¿no? Seguramente todo el mundo va a comentar eso, ¿no? No, seguramente Ocaña va a conseguir a los tipos que tienen los centros jubilados para la campaña, a todos los viejos que ven en ella a alguien confiable, porque ella se llama confianza pública. Pero más que confianza pública, es una confianza para el PRO, porque siempre le anda garantizando los votos. Tiene un historial, un prontuario esa mujer, en nombre de la ética pública, no sé cuántas harás a más, que realmente se te hace muy difícil. Hoy esperemos que no se anime a votar igualmente esto, y que no haya ninguno más que se anime, porque creo que va a haber un costo político, porque esto lo tienen que votar 2 veces encima. Así que quizás alguno se atreva a votar una vez, no sé si se va a atrever a votarlo 2 veces. Una última pregunta, Martín. En la reunión de legisladores de presupuesto y de planeamiento la semana pasada, hubo varios legisladores de la oposición al PRO que plantearon que en caso de que llegase a aprobarse esto en legislatura, lo cierto es que va a la justicia porque se va a presentar uno o varios recursos de amparo porque la oscuridad respecto de los títulos y la oscuridad sobre los... ¿Vos cómo ves eso? No, y con lo de la prueba no está la lucha perdida, pero tenés una derrota importante. Más que nada se puede llegar a avanzar después en algún proceso judicial si hay algo de lucha en la calle y se logran cuestiones concretas. Yo creo que tenemos que apuntar a avanzar con los proyectos que se aprobaron en la comuna en relación a este tema, que son interesantes, por lo menos lo veo como un avance, y que lograr que clausuren el lugar, no tiene habilitación. Hoy hablé con un par de familiares de Crobañón diciéndole, bueno, ¿cómo puede ser? Pues sé que están cercanos al PRO, que acá hay un lugar que tenga esta característica y no se clausura. Veremos, están los centros culturales acá, están los profesionales verificadores de obra, que son organismos con todos que los echaron. Mira, yo creo que sea como sea, este año fue un año muy importante en este sentido y me parece que la relación de fuerza no le da para que salga. Así que esperemos que se pueda conseguir que el año que viene se avance en el proyecto de parque y no estar discutiendo el proyecto de shopping. Martín, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado y nuestros votos desde acá para que se caiga el proyecto. Una pregunta más. Si no llegara a entrar en el tratamiento de hoy, ¿esto pasa a la próxima semana? ¿Cómo es la cosa? No pasaría de forma administrativa o formal, pero políticamente entendemos que el PRO lo va a intentar tratar. Y para que no le quede ninguna duda de que no tiene que tratarlo, creo que lo que estamos diciendo hoy es que el miércoles tenemos que hacer un acto importante en Agustín Rivadavia. Se han hecho muchísimas movidas, pero fueron todas separadas, casi convocadas un día para el otro, muy espontáneas, y creo que hay que hacerle una gran demostración de fuerza de que nosotros estamos con esto, invitar a Ferro, que el domingo va a tener presidente, sea de la lista que sea, pero el club va a ser parte de los socios, y bueno, así como no hay que ser de Ferro para defender al club, porque es un club de barrio, tampoco hay que ser de Caballito para defender al barrio, porque acá lo que se está discutiendo es un modelo de ciudad. Así que vamos a intentar también llamar a sectores de otros puntos de la ciudad y que se exprese realmente un rechazo real a este tipo de iniciativas que van en contra de la voluntad de los vecinos. Martín, te queremos agradecer mucho y te mandamos un abrazo desde acá, ¿sí? Bueno, bárbaro, un abrazo grande. Chao. Hemos conversado, amigos, con Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6, por Camino de los Libres. Caminando contra el viento, se va asustando con esto, no soy de casi dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não, por que não, por que não. Escuchamos, amigos, a Caetano Veloso en el tema Alegría, Alegría. Fue un tema compuesto allá por la década del 60 y esta grabación que escuchamos no es una de las originales, es una grabación más reciente del canal Beba. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Amigos, en nuestro programa de hoy, bueno, estaba en estos días también SOS Caballito convocando a los vecinos, estaba enviando un correo electrónico donde expresaba lo siguiente: después de hacer oídos sordos al reclamo de los vecinos en la Comisión de Planeamiento Urbano, a quienes repudiamos el regalo de normas especiales al grupo IRSA para la construcción de un emprendimiento comercial gigantesco en un barrio de casas bajas, el macrismo intentará el jueves 11, desde las 12 horas, aprobar la primera lectura del acta de defunción de nuestro barrio. Tienen una ardua tarea por delante, buscar afanosamente tres borocotos que, traicionando el mandato de los vecinos, vendan su dignidad por la satisfacción de sus intereses personales. Invitamos a los vecinos a asistir a esa sesión, como lo venimos haciendo desde 2009, para controlar el voto de los legisladores, impidiendo que de esta forma la traición al mandato de los vecinos se lleve adelante. Hagamos público el voto de cada uno de los legisladores, los esperamos. Bueno, ustedes saben, amigos, que allí en la página www.soscaballito.com.ar, allí hay mucha información sobre este viejo proyecto presentado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de rezonificar esa zona, esas dos manzanas y media allí para poder construir semejante armatoste, ¿no? Comercial. Hay un comentario que me acuerdo ahora que hizo uno de los legisladores la semana pasada, Marcelo Ramal, que tuvo una intervención bastante interesante. Él planteaba que, bueno, que esto que estaba pasando, esa insistencia por quinta vez que otro legislador planteaba cómo, que bueno, que es la convicción que tiene el PRO respecto a aquellos de sus ideales, que iba a mejorar el barrio, la presencia ahí de un shopping. Bueno, este legislador, Marcelo Ramal, plantea que para él esto se trataba de cumplir la segunda parte de un pacto que en algún momento se habían acordado entre lo que podría pensarse el PRO y una instancia que sería IRSA, que es un primer paso que es apropiarte de las tierras, es decir, llegar a las tierras de alguna manera, ¿no? Bueno, esa primera parte ya se llevó adelante. No obstante eso, hay serios cuestionamientos a que no hay una ley del Congreso de la Nación que haya justificado el pasaje de esa tierra desde manos del Estado Nacional a IRSA. Hay también otra objeción que se está planteando respecto de aquel momento. Por alguna razón, en algún momento pasó a ser ese territorio que eran esas 17 manzanas de 17, casi 20 manzanas del Estado Nacional, la ex playa de Cargas Caballito, todo ese territorio estaba bajo la catalogación de uso futuro. digamos, el territorio virgen, por decirlo de alguna manera, del Estado Nacional, uso futuro. Se supone que a medida que va expandiéndose una ciudad o ocupando territorio, una legislatura le va asignando un uso. Curiosamente, planteaban esto varios legisladores que participaron en esa reunión de comisiones, no se encuentra la sanción de alguna ley de legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que diga que ese territorio, esas dos manzanas y media que tiene IRSA, pasaban de ser uso futuro a ser uso residencial, como aducen que es hoy por hoy, como aparece en los planos, en las páginas web de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que entre medio también hubo algún momento en donde las cosas pasaron de ser una cosa a la otra. Todo eso, en esta hipótesis que estamos armando, sería la parte del primer pacto, es decir, ya está IRSA con las tierras. La segunda parte es que se habilite ahí a hacer prácticamente lo que se le da la gana, IRSA. Y además, bueno, varios legisladores del PRO, con una ingenuidad que produce espanto, planteaban de que, bueno, de que IRSA iba a construir allí un jardín maternal de 800 metros cuadrados, lo cual es un... nada, es una miniatura, realmente. Y otra cosita más iban también a construir, y realmente, bueno... creo que los vecinos de Caballito y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no necesitamos ninguna dádiva de una empresa como IRSA. Creo que esta ciudad tiene recursos más que suficientes para poder hacer los jardines maternales que necesitemos sin que venga IRSA a regalarnos uno. Bueno, estas son las curiosidades que ocurren en relación a esas dos manzanas y media. Entre ellas también hay ahí en la página de ese Caballito de la Tarde, la estaba hojeando, un video, una entrevista que le hace en su momento 360, se llama el programa, no sé si aún está al aire ese programa, pero está ahí el video donde Cristian Ritondo, el legislador, vicepresidente de legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, decía que bueno, que iba a ser muy importante que se construyera ahí el shopping para mejorar la seguridad de la zona. Lo que omitió en ese punto decir Cristian Ritondo es que las dos veredas del frente del shopping están pegadas a la comisaría 13. A la comisaría 13, es decir, viene la comisaría 13, uno pasa caminando por la comisaría 13 y después entrarían las veredas del shopping si se llegara a hacer algún día. O sea que Ritondo o bien no vio la comisaría 13 o en todo caso quizás lo asesoraron mal. Bueno, amigos, vamos a una tanda institucional y seguimos en un rato. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Igual que él, la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Luz, cámara, acción. Corto, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estamos en contacto con Dora Sajak, de SOS Caballito. Hola, Dora, ¿cómo te va? Hola, Abel, ¿cómo estás? Mira, cansada. Cansada porque fue un día largo, ¿no? Contanos un poco hoy cómo empezó para la gente de SOS Caballito el día. Bueno, estábamos citados más o menos a las 12 que empezaba la sesión, pero los diputados empezaron a juntarse después de las 2, 2 y cuarto, con lo cual los vecinos esperábamos al sol que nos dejen ingresar en la legislatura. Así que fue una espera larga. Una espera larga, sí. Lo cierto es que yo estoy volviendo recién, en este momento, hace 5 minutos que entré en casa, porque faltaba mucho todavía para que se tratara el shopping. Estuvimos todo el día ahí. Con lo cual, nos enteramos de cómo son las negociaciones, que a veces no depende tanto de la posición tomada de algunos legisladores muy proclives a ir y venir con el voto, sino de los favores recibidos o de lo que se le debe al otro, las deudas contraídas, ¿no? Es decir, que se piensa que podría haber negociación con algunos extrapartidarios, algunos más, los 3 más que necesitan, aparte de los 28 votos de los legisladores del PRO. ¿Eso es lo que se estaba comentando hoy allí en legislatura? Estaba comentando, sí. Lo cierto es que nosotros hablamos con el asesor de Ocaña y nos dio la absoluta garantía de que no iba a votar a favor del shopping, que votaba en contra. Ocaña, que era una diputada dudosa, ya que ahora está cercana al PRO y casi todo lo vota con ellos. Y la otra posibilidad que teníamos era Estensoro, pero la diputada dijo que de ninguna manera que se iba a abstener, no iba a votar en contra, pero se iba a abstener. Con lo cual ya, sintiendo que no estaba en manos de los vecinos, ya que la gente se empezó a ir, decidimos también irnos, y sabiendo que no íbamos a mutar en este momento el destino, siendo que habíamos quedado pocos. Es decir, que si los más dudosos, que eran por ahí Estensoro o Ocaña, no acompañan el proyecto, hay posibilidades que no lleguen a los 31 votos. Claro, el resto de legisladores, se había comprometido, había prometido fuertemente que no los iba a votar, que iba a votar en contra del shopping. Pero, siempre está esa duda existencial vinculada con estas componendas, estos arreglos de último momento. Estas respuestas, vos no me votaste, digamos, una cosa extraña que, como decíamos en algún correo, tiene el espíritu del viejo Consejo Deliberante. Es una lástima que se haya, porque hay discursos muy interesantes, hay gente que piensa y que sabe mucho y que se interesa, y hay otra gente que hace unas proposiciones penosas, que vaya a perder el tiempo sabiendo las necesidades de los vecinos, que están ahí para ocupar un espacio y un bienestar económico. Bueno, lo de siempre. Pero bueno, estamos esperanzados en que la votación salga en contra del shopping, ojalá. Si es así, se cae el proyecto y lo tienen que presentar otra vez, ¿no? Si es que lo votan, sí, pero es factible, según también decían algunos otros corrillos, que lo deriven para la próxima sesión, que creo que es el 18. Pero bueno, no vamos a saber de eso hasta esta madrugada, porque decidieron alargar los tiempos, con lo cual la sesión va a terminar a cualquier hora, y falta discutir el presupuesto de la ciudad, que es un tema también muy escabroso, siendo que, bueno, se destinan fortunas a algunos proyectos que no son consensuados, ¿no? Vecinos, los vamos a mantener al tanto de cómo sigue la situación, y si hace falta ir el 18, vamos a tener que armar ya una cosa muy importante, ¿no? Ese día no faltar, estar todos ahí, demostrando que es nuestro interés. Bueno, esperemos que salga desfavorable la votación de esas normas y que se caiga de una buena vez ese proyecto tan triste para Caballito. Hace un rato estábamos leyendo uno de los comunicados de prensa de ustedes, y bueno, vamos a seguir con este tema también en nuestro próximo programa. Dora, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado. Bueno, gracias a ustedes, y la verdad que los vecinos nos merecemos que el proyecto caiga. Bueno, Dora, muchas gracias. Un beso. Un beso grande. Chaucito. Hemos conversado, amigos, con Dora Sajá, que es presidenta de SOS Caballito. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, nos quedan acá unos comentarios sobre algunas gacetillas. Como siempre, Caballito Regalado está allí subiendo a su sitio web, caballitoregalado.blogspot.com.ar, algunos artículos realmente muy gratos, muy lindos, esa publicación barrial que siempre nos deleita con diferentes temas, por ejemplo, uno de ellos, Conversaciones con el Águila, otro, Parrilla al Berre. Bueno, fíjense allí las cosas que va cargando en su sitio Caballito Regalado, que es un gustazo. Bueno, tenemos como gacetilla también el comentario de siempre a todos amigos que quieran adherir a rechazar la demanda que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Santiago Puzzo y Sonia Bergman de Basta de Demoler. Pueden escribir su adhesión a rechazar esa demanda a la dirección de correo electrónico bastadedemandar@gmail.com. Y tenemos acá también, entre otras gacetillas, una de Barrios por Memoria y Justicia de Villa Crespo, una comuna, un barrio amigo, vecino. Compañeros, el milagro de amor se dio a 2 semanas de la fecha de la colocación de esta baldosa. El hijo de Ana y Hugo, el nieto 116, quiere que la coloquemos y quiere estar, así como también los familiares. Las baldosas nunca nos pertenecieron. Esto es lo que nos repetimos los Barrios por Memoria y Justicia. Este sábado 13 van a estar colocando entonces allí esa baldosa para Ana, Hugo y el hijo de ambos que sobrevivió al horror. Esto va a ser el sábado 13. ¿Y dónde me quedó la dirección de esto? Bueno, entrando ustedes allí en Barrios por Memoria y Justicia Almagro, o bien entran en el Facebook, o bien entran, llegan con cualquier buscador a encontrar en qué horario y exactamente la dirección donde se va a hacer esta colocación de baldosa. Hay otra también que... esta ya la hicieron el sábado 6 de diciembre, que esa la anunciamos en la vereda de Exterrabuzzi. Bueno, no tengo por aquí otra gacetilla. Así que bueno, amigos, nos estamos yendo hoy con un programa bastante cortito. Una pena, bueno, no haber podido entrevistar a Ondina Fraga hoy en nuestro programa. Bueno, lo haremos en alguno de los próximos programas. Nos volveremos a escuchar, amigos, el próximo jueves. Nacho Nesprías en la operación, muchas gracias por ello y será hasta la próxima, amigos. Chau. Politicón. Politicón.